Solo después de que alguien inventó la verdad, existe la mentira. Solo después de que alguien inventó el pudor, existe el impudor. Solo después de que alguien inventó la ciudad, existe la naturaleza. Solo después de que alguien inventó la escuela, existe la infancia. Solo después de que alguien inventó la virtud, existe el pecado. Solo después de que alguien inventó la culpa, existe la vergüenza. Solo después de que alguien inventó la música, existe el silencio. Solo después de que alguien inventó el orden, existe el desorden. Solo después de que alguien inventó el cielo y el infierno, existe el limbo, donde no hay pena ni gloria y donde nadie está condenado, pero tampoco tiene salvación, y etcétera, etcétera, etcétera. La transformación se hace necesaria cuando algo que era válido como real deja de ser real. Si se consigue la transformación, entonces otras cosas serán reales. Si ninguna otra cosa se vuelve real, entonces uno sucumbe. O lo que es lo mismo, uno se vuelve inexistente. Una vez le pregunté a mi hijo, que entonces estaba en el instituto, que cómo eran los chicos de su edad. Y con esa arrogancia lúcida propia de la edad, me contestó: mira, papá, la mayoría no existen. Tardé en comprenderlo, pero ahora creo que sé a lo que se refería. A veces me acometen crisis de irrealidad. No de identidad, sino de irrealidad. Mi problema no es quién soy, sino si estoy, y sobre todo si hay algo o alguien ahí afuera. La pregunta es, ¿dónde vivimos? No dónde se nos ve o dónde se nos encuentra, sino dónde nos sentimos vivir. Porque solo cuando me siento vivir, sé que existo. sería inútil empezar por el principio, porque en el caso de los seres corrientes que, como nosotros, han perdido su vida en la corriente, los principios son irrelevantes. En el limbo, ya lo sabéis, somos gentes sin principios. En nosotros los principios carecen de importancia porque no se distinguen de los finales ni de los intermedios. Pero ¿por dónde empezar cuando no hay principio? Quizás hoy podamos contaros lo perdido, contaros aquello con lo que no se cuenta, contaros aquello que no sabemos que nos hemos perdido. Contaros no lo que tenemos o lo que somos, sino lo que nos falta, lo que echamos en falta. Hablaros no de lo que queda, sino de lo que nos pasa. Contaros nuestras fugas. Ahí vamos. En el limbo sabemos que existimos porque tú nos imaginas. Somos altos porque tú nos crees altos y limpios porque tú nos miras con buenos ojos, con mirada limpia. Es tu pensamiento el que nos hace inteligentes y en tu sencilla ternura nosotros somos también sencillos y bondadosos. Pero si tú nos olvidas, quedaremos muertos sin que nadie lo sepa. Verán viva nuestra carne, pero serán otros hombres, oscuros, torpes y malos, los que la habitarán. En caliente, roban todos los días los coches, uno por la mañana y otro por la noche. Es muy familiar su ternura y la facilidad con que divisan la basura. Al final me buscan una ruina y me venden como una lata de sardinas. Me quiero asegurar de mi sombrero está bien. Palabras desde el limbo. Un hachazo en la nada. Te quiero conquistar con el suave viento, gratis y fresco, de mi abanico de cristal. De mi abanico de cristal. En otros tiempos, el ráfaga hubiera llegado con el viento, pero ahora hay medios más rápidos. Apenas aterriza su avión en Bangkok, ya está mirando el horario de salida para Río de Janeiro. En todas partes, para el ráfaga, hay algo que comprar y algo que aprender. El ráfaga tiene un idioma propio compuesto por nombres de ciudades y de monedas, de especialidades culinarias y vestimentas exóticas, de hoteles, playas, museos y clubs nocturnos. En todas partes hay dinero, en todas partes hay oficinas de cambio, en todas partes se compra y se vende. Además, y siempre que no dure demasiado, nada humano le es ajeno y muestra interés y comprensión por todos y por todo. Se informa sobre aquello que le llama la atención, lanza un rápido suspiro, se olvida y se escapa en el próximo avión. El compinche del ráfaga es el ciego. El ciego no es ciego de nacimiento, sino que llegó a serlo en el mismo momento en el que se compró una máquina fotográfica. Aún no ha visto nada, pero ya está fotografiándolo. No cree en la existencia de lo que no salga en una foto. Lo que más le gusta es reunir y ordenar lo que hubiera podido ver, pero que, en realidad, no ha visto. Por eso los notables del limbo han decidido en sesión ordinaria que ni al ciego ni al ráfaga le sea permitida la entrada y que compartan su condición de personas non gratas con los periodistas, los expertos, los funcionarios y todas las fuerzas del orden, sean estas locales, autonómicas, nacionales o internacionales. La naturaleza de la demencia no se conoce con certeza, salvo por los expertos que lo saben todo. Además, entre las naciones occidentales se la considera por lo general un trastorno, mientras que los pueblos orientales tienden a verla como una fuente de inspiración. Hay quien dice que locos, lo que se dice locos, ya no existen. Para más información, ver el libro de Manuel Mandev, El polígrafo de Flores, titulado Para locos los de antes, refutación del psicoanálisis. Depresión. estado mental producido por los contadores de chistes, los declamadores de versos, los tertulianos de la tele y más frecuentemente por los colegas de trabajo. Descendencia. Todo lo que baja de nivel, de valor y de categoría. Por eso cada generación está un escalón por debajo de la que le engendró. Todo ha ido hacia abajo desde nuestros primeros padres, los sabios y melancólicos babuinos. Te quiero más que a mi vida. Destino. El destino es una fuerza que, según se dice, lo controla todo. El destino aciago es muy citado por los que se han equivocado. Día. Periodo de 24 horas, casi todas malgastadas. Este periodo se divide en dos partes, el día propiamente dicho y la noche o día impropiamente dicho. El primer periodo se dedica a los pecados de los negocios y el segundo a los pecados de otro tipo. Diálogo. Juego social y verbal, al que son muy aficionados los que siempre ganan, que son, por lo general, los mismos que fijan las reglas y los que deciden los participantes. Dicho, refrán o proverbio popular capaz de abrirse paso hasta en la cabeza de un alcornoque. Algunos ejemplos pueden ser los siguientes. Dime con quién andas y te diré qué robas. O buenas son las tortas si además te zampas el pan. Dimitir, renunciar a un honor por un beneficio, o renunciar a un beneficio por otro mayor. Si eres pobre y no tienes ni honores ni beneficios, dimitir es una actitud muy conveniente y saludable cuando están a punto de echarte a la calle. Aquí, en el limbo de lo que de verdad nos gustaría dimitir, es de la mismísima realidad. Discusión. Método para que nosotros nos reafirmemos en nuestras razones y para que los demás se reafirmen en sus errores. Estupidez. En las últimas semanas, la estupidez es la condición de los rectores de las universidades catalanas y de los políticos del tripartito. Especialmente el rector de la Universidad de Barcelona, pijo experto y pijo académico, el conseller responsable de la educación, pijo socialista, el conseller responsable de la policía, pijo ecologista, y el conseller responsable de la universidad y de la empresa, pijo independentista. Y la policía, como se sabe, no es estúpida, sino simplemente bestia. Que no ve la amiga de pan. que va a menos. Boceto de una vida completa. El protagonista ha nacido con una dotación formidable. Es inteligente, valeroso, viril y apuesto. Sin embargo, durante toda su vida disimulará esas cualidades, tal vez para no apabullar a los demás. Fracasará una y otra vez en sus estudios por fingir desconocimiento, aun poseyendo erudición. Renunciará a espléndidas mujeres y se casará con una verdadera bruja. Retrocederá ante rivales que en realidad desprecia. Cometerá injusticias para no sentir la soberbia de pensarse bondadoso. Se rodeará de amigos miserables y les hará el homenaje de parecerse a ellos. Tendrá gustos exquisitos, pero los negará para mentir regocijo ante las cosas más despreciables. Una noche sentirá venir la muerte y no tendrá miedo, pero gemirá como un maula. Jamás recibirá recompensa alguna en este mundo y tal vez tampoco en el otro. Pero cualquier día de estos le haremos un huequecito en el limbo. Y ahí voy a no lo tolo. Suño jalit pidem na banoni. Yalla ko su sede amin ya rabbi. Joylelen ma joylelen ma joylelen ma. Ni ay boy anolo tolo. Suño kharib bidam na banoni. Yalla ko su sede amin ya rabbi. Joylelen ma joylelen ma joylelen ma. Kulli nafsin yo saikhatin ma'afin. Wey mana baken bu nyamdunde yay dana nyamde. Gudi ajuma la ganyu yay suwerum kor. Nyanan len ko yala mukhare ko ajana. No hay normas. Todos los hombres son excepciones a una regla que no existe. Del individuo personal tenemos que partir, aunque sea para abandonarlo. Porque ese individuo personal que nos dicen que somos solo existe en nuestra imaginación. Como sabéis, Diógenes buscaba un hombre con un farol encendido en plena luz del día. Y como también sabéis, no lo encontró. En el limbo no sabemos si eso dice algo de la inexistencia del hombre o de la ineficacia de los faroles. Decía Bernardo Soares que Dios es que existamos y que eso no sea todo, pero existimos y eso es todo. Antepasados. Pocos, muy pocos, llegaban a los 30. La vejez era privilegio de árboles y piedras. La infancia apenas duraba lo que un lobo es cachorro. Forzoso era apresurarse para llegar con vida a la puesta de sol y a las primeras nieves. Parturientas de 13 años, buscadores de nidos entre juncales a los 4. A los 20 ya encabezaban cacerías. Hace poco aún estaban, pero ya no están. Los extremos del infinito se soldaban rápido. Las brujas mascullaban conjuros con dientes aún jóvenes y tiernos. El hijo se hacía hombre bajo la mirada del padre. Los ojos velados del abuelo veían nacer al nieto. En aquellos tiempos jamás contaban años cumplidos. Contaban redes, ollas, chozas y hachas. El tiempo, tan generoso con las estrellas del cielo, les tendía a ellos una mano casi vacía y al instante la retiraba arrepentido. Otro paso, dos pasos a lo largo del espejeante río que en tinieblas nace y en tinieblas muere. En aquellos tiempos no tenían un momento que perder, no podían dejar ninguna pregunta para mañana ni tener revelaciones tardías, solo tempranas. La sabiduría se adelantaba a las canas, obligada a ver claro antes de que clareara y a oír las voces antes de que sonaran. El bien y el mal, pocos sabían de ambos y lo sabían todo. Cuando el mal triunfa, se esconde el bien. Cuando el bien se manifiesta, el mal aguarda al acecho. Uno y otro son invencibles, imposible desterrarlos más allá de donde hay retorno. Por eso no existe alegría sin una sombra de miedo, y no hay desaliento sin un ativo de esperanza. La vida, por larga que sea, y en el limbo lo sabemos muy bien, será siempre muy breve, demasiado breve para añadir algo. El filósofo duda de la existencia del mundo exterior y se pregunta si cuando cierra los ojos el mundo sigue existiendo. El poeta, sin embargo, duda de la existencia del mundo interior y lo que se pregunta es si él mismo continúa existiendo cuando los demás dejan de mirarlo. El paseante duda de que más allá de la curva del camino siga existiendo el camino. Solo quien nunca pensó llegó alguna vez a alguna conclusión. Pensar es dudar. Por eso los hombres de acción nunca piensan. Lo que ocurre es que ni el filósofo, ni el poeta, ni el paseante, ni en general los habitantes del limbo, son hombres de acción. Dioses de las religiones antiguas, ni en los dioses de las religiones modernas. No podemos aceptar ni a Jehová, ni a la humanidad. Cristo y el progreso son para nosotros igualmente mitos. Y no creemos ni en la existencia de la Virgen María, ni en la de la sociedad de la información. Lo que nos dicen que hay viene a ser una fotografía abstracta de las cosas. Solo el arte es antifotográfico y concreto. Por eso nuestros momentos más artísticos son aquellos en los que tropezamos con una piedra, porque entonces esa piedra sí que existe. Lo que existe está ahí, pero además es más. Y sobre todo, siempre es otra cosa. Nadie sabe si el limbo existe o no existe, pero de lo que no nos cabe la menor duda es de que el limbo, un martes sí y otro también, persiste, insiste y sobre todo resiste. Uno de los poetas del limbo escrutó su alma rusa, ladeó la cabeza, suspiró profundamente y dijo: ya no existe el olor a abuelo áspero y metódico que hacia el fin de la tarde solía relatar una historia improbable de océanos, guerras y mermeladas. El verso consentido. Ya no existe la transmisión de radio precisa, maciza y soberbia, que en vez de ahogarse en la torpe mediocridad de la hora, nombraba un destino inalcanzable, aunque demasiado pulcro, de amores revueltos y desamores resueltos. Borsa de Rioba, músico. Ya no existe el beso antes que la palabra aduladora, ni el adormecerse a cualquier hora, ni la cofradía insospechada, ni el segundo capaz de silencio. Anunciamos hoy a una nueva limbeña. Cristina es una muchacha ucraniana, discreta, callada y solitaria, que vive y trabaja en Ámsterdam limpiando casas ajenas. Habita espacios de otros y se comunica con sus habitantes a través de notas en inglés y sobres con dinero. Cuando entra en las casas, no hay nadie. Cuando la gente que vive en ellas llega a casa, solo percibe que todo está más ordenado, que no hay polvo encima de los muebles ni platos sucios en el fregadero, pero tampoco se fijan mucho y se ponen inmediatamente a sus cosas. Cristina no solo se siente invisible, sino que a veces tiene una extraña sensación de inexistencia. No existe para los demás y apenas existe para sí misma. En torno a ella no hay casi nada que sea válido como real, y aunque está oficialmente viva, no está segura de sentirse vivir. Pero Cristina, la nueva limbeña, ha encontrado en esa inexistencia algo parecido a la calma y una de las formas de la libertad. La calma y la libertad de ser ajena al mundo, de vivir ignorada, de no ser, en definitiva, nadie. Existencia intermitente, ahora sí, ahora no, ahora sí, ahora no. Venido a menos, con cicatrices, arrugas y luxaciones bien merecidas por aguafiestas. Apóstol de la autoindeterminación, desertor en más de 1000 batallas, y que recurre a todos los trucos habidos y por haber para oponerse al cosmos y a la indiferencia humana que lo amenaza, confiesa. Confiesa haber descubierto que la existencia solo tiene cierto interés en aquellos días en los que el polvo de la realidad se mezcla con arena mágica. Cuando cualquier gesto banal, cualquier incidente vulgar, cualquier mirada fugaz se convierten en un resorte novelesco. Y confiesa haber descubierto también que lo que hace que las cosas más interesantes, creativas, transformadoras y divertidas resulten imposibles e irrealizables somos casi siempre nosotros mismos. Mm-hmm. En el cielo, lleno de toda clase de problemas, con el ceño fruncido, como si fueras un hombre vulgar y corriente. Por favor, no pienses más en nosotros. Comprendemos que sufres porque no puedes arreglar las cosas. Sabemos que el demonio no te deja tranquilo, deshaciendo todo lo que tú construyes. Él se ríe de ti, pero nosotros lloramos contigo. No te preocupes de sus risas diabólicas. Padre nuestro, que estás donde estás, rodeado de ángeles desleales, sinceramente, no sufras más por nosotros. Tienes que darte cuenta de una vez de que los dioses no son infalibles y que nosotros, gente de buena condición, lo perdonamos todo. Pienso que en este momento tal vez nadie en el universo piensa en mí, que solo yo me pienso y que si ahora me muriese nadie ni yo me pensaría. Y aquí empieza el abismo como cuando me duermo. Soy mi propio sostén y me lo quito. Contribuyo a tapizar de ausencia a todo. Tal vez sea por esto que pensar en un hombre se parece a salvarlo, a salvar su realidad o su irrealidad, su existencia o su inexistencia. La otra noche saqué una mano fuera del sueño para apoyar algo que tenía en ella, pero no encontré ningún apoyo. Aquello que había en mi mano cayó entonces al suelo y ya no pude recogerlo. Volví a introducir mi mano en el sueño, estaba rodeada de apoyos, pero sin nada que apoyar. Entonces, muchachos, muchachas, la conclusión es la siguiente. Más difícil todavía que apoyar lo que existe es sin duda apoyar lo que no existe. Eu tava triste, tristinho, mas sem graça que a top model magrela na passarela. Eu tava só, sozinho, mais solitário que um paulistano, que o canastrão na hora que cai o pano. mais bobo que banda de rock, que um palhaço do circo Vostok. Mas ontem eu recebi um telegrama. Era você de Aracaju ou do Alabama, dizendo nego, sinta-se feliz. Yo, que no he tenido nunca un oficio. Quiero irme. Que mucho te ama, que tanto te ama, que mucho, mucho te ama. Que me arrimo a las paredes para caer del todo. Una voluntad danada de mandar foto. Que apenas llego a un sitio y ya quiero irme. Portugués da padaria. Hoy yo acordé con una voluntad danada de mandar flores al delegado. Que soy objeto de escarnio para los otros y de risa para mí mismo. Que creí que mi padre era eterno. Que he sido abandonado por muchas personas porque casi no hablo. Que tengo vergüenza por actos que no he cometido. Que poco me ha faltado para echar a correrme por la calle. Que he perdido un centro que nunca tuve. Que he sido declarado incapaz para la vida solo por vivir en el limbo. Que estoy cansada de todos los que me dicen, tú no seas tonto. Que estoy cansado también de todos los que me dicen, pero tú, ¿en qué mundo vives? Que nunca, nunca podré viajar a la India. Que me dejo llevar por los otros. Que no tengo personalidad, ni quiero tenerla. Y que me niego rigurosamente a reconocer los hechos. Que he perdido el hilo del discurso y soy incapaz de encontrarlo. Que ansío la inmovilidad perfecta y la prisa impecable. Que no soy lo que soy ni lo que no soy. Que a pesar de todo tengo un orgullo satánico, aunque a ciertas horas soy humilde como las piedras. Que ya no encuentro mi cuerpo. Que he percibido por relámpagos mi falsedad, mi indolencia y mi extravío. Me levantaré del suelo más ridículo todavía para seguir burlándome de todos y de mí hasta el día del juicio final. Sigue brillando y la primavera vuelve. Son todos igual sobre materias que nunca entienden. O lo que es lo mismo, Es posible rejuvenecer, renovarse y de algún modo volver a empezar. El tiempo lineal e irreversible de la vida arrastrada hacia la muerte puede encontrarse, quizá, con el tiempo circular de los ciclos de la naturaleza, donde todo es nacimiento y renacimiento. Hölderlin acusaba a los alemanes de haber olvidado la primavera, de no darse cuenta del tiempo que hace, de estar tan ocupados con sus actividades que ya no se dan cuenta de las estaciones. 200 años después, no solo ignoramos la primavera, sino, lo que es peor, somos alérgicos a ella. El sol brilla, sí, pero el agujero en la capa de ozono hace que su contacto sea cancerígeno. La primavera vuelve, sí, pero la excesiva polinización nos llena de sarpullidos. Por eso, cuando se acercan los idus de marzo, sacamos las cremas protectoras y los antihistamínicos para protegernos. Y la primavera no solo nos ignora, sino que nos enferma, y es que ya no tenemos remedio, y es que esta civilización nuestra es pa' cagarse, chico. Tú, harta de tanta duda, yo de preguntarle al viento, tú, que dónde conocí a la luna, yo, que coño se ocupó el tiempo en salir, beber el rollo de siempre, meterme mil rayas, hablar con la gente y llegar a la cama y joder, qué guarrada sin ti. El hombre es un animal que quiere existir y que nunca lo consigue del todo. Donde más claramente se percibe que el yo solo existe desdoblado es en el examen de conciencia y, por supuesto, en la masturbación. Perfectibilidad humana no existe, es desde luego una tragedia, pero pensar que existe es también una tragedia. Un hombre perfecto no existe, porque si existiese sería el ser más anormal que se podría encontrar. Y además, joder, qué guarrada sin ti. La única verdad posible es la ilusión. Ella es el signo más auténtico de que alguien existe. Nada más cierto, más auténtico y real que el resultado de nuestra capacidad de ficción. Nuestros días, nuestros amores, nuestras ideas incluso, son frutos del poder del engaño, del poder de creación que da la vida, y a menudo también, siguiendo la misma ley, la vida la quita. No me quite pa', tienes que olvidar. Se podrá olvidar si te hice un mal. Olvidar momentos de malentendido y el tiempo perdido. Tienes que aprender a olvidar las horas que juntos matamos con nuestros silencios, la esencia del amor. Pero no me dejé, no me quite pa', no me quite pa', no me dejes más. Yo te ofreceré de Perli de Brie. En el programa de hoy el autorretrato ha sido de Rafael Cadenas. El Ráfaga y el Ciego son caracteres de Elías Canetti. El Diccionario del Diablo, ya lo sabéis, de Ambrose Bierce. Y el poeta menor que nos ha enviado sus inexistencias desde Buenos Aires, la capital de Argentina, ha sido Carlos Esclier. Han colaborado también Fernando Pessoa, Jorge Eduardo Eyelson, Olvido García Valdés, Peter Janca, Roberto Juarroz, Nicanor Parra, Ángel González y José Luis Pardo. No me quite pa'. Ya sabéis que en el limbo, en lugar del corazón, nos duele el saxofón, que nuestra cabeza es una jaula vacía y que en vez de expresar las ideas o los sentimientos que en realidad no tenemos, solo somos capaces de tejer telarañas de palabras y música. Y pese a todo, no podemos dejaros sin insistir una vez más en que el automóvil es una silla de ruedas, que la muerte es un hábito colectivo, que la realidad tiende a desaparecer y que leer Viajar y fornicar son actos poéticos. Y habéis oído a la gran Lola diciendo que el que no vuela, no sube. Se siente junto a ti todo aquel calor. Como ya habréis adivinado, los poetas del limbo son incapaces de saber si es el mar el que se asoma a la punta de su pluma o si es el poema el que se extiende entre sus pies mojados y la nada, porque ellos son un encaje de olas y palabras y nunca saben del todo si en realidad nadan haciendo como que escriben o en realidad escriben haciendo como que nadan. Y recordad que algunas palabras quieren que se las diga para poder existir, que conviene no llegar siempre hasta el final, porque hay tantas cosas en el medio, y que nuestra vida no es ningún sueño, pero debería serlo, y que quizás algún día, con vuestra presencia, llegue a serlo. Sea como sea, ya sabéis que con tantos filósofos, poetas y paseantes como habitan en el limbo, deciros la verdad era imposible y que otra cosa no se nos ocurría.